verte esta noche, mi amor. Quiero verte. Hoy mi cuerpo te dirá lo que mi corazón siente. Con solo decir que te amo no es suficiente. Sé que quieres escucharlo y yo quiero tenerte. Esta noche es de los dos y será para siempre. Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo, te haré una parada ahí en tu corazón. Voy a desnudar mis labios por tu cuello, tú gritas mi nombre, yo te hago el amor. Hoy vas a sentirte mía, solo mía. Tú, mi amor, mi primer amor. Ken Y. Muy lejos, muy lejos de aquí. Voy a adornar con mis labios tu cuerpo y hacerte sentir que no existe nadie.